Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 229. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre, acá los viernes a las 8 de la noche en cuervorockradio.com.ar vamos a estar 2 horas escuchando el mejor blues, el rock y el metal. Las bandas emergentes que van a sonar hoy son Molinos y Eternal. Y aparte vamos a tener los bloques de siempre, el del blues, la balada, el superclásico, el temazo en vivo, el bloque que nos trae Sonia Funes de las grandes mujeres de la música y el que nos trae Alejandro Gallo de Under del Mundo, que son bandas de metal no tan conocidas acá en Argentina o algunas ni siquiera son conocidas. Les digo las redes del programa: el Instagram es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, el mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, anteponer +549. Y como siempre les recuerdo que si quieren escuchar los programas de Alto Voltaje, nuevos o viejos, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Dirty Honey con Gypsy. Thank you. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y vamos a meternos con una versión que tiene potencia, precisión y ese toque europeo que solo una banda como Bonfire puede darle. Ellos tomaron un clásico indestructible del rock, Age of the Tiger, de Survivor, y lo transformaron en una versión más dura, más filosa y cargada de energía alemana. Age of the Tiger es, sin discusión, uno de los himnos más grandes de los 80. Nació para marcar el ritmo de Rocky 3 y quedó grabado en la memoria de varias generaciones. Pero cuando Bonfire decide reinterpretarlo, no buscan copiar la fórmula original, la empujan hacia el terreno del hard rock melódico que los caracteriza desde mediados de los 80. Lo primero que destaca de esta versión es la guitarra, que aparece más pesada que en la original. Los riffs tienen mayor distorsión, más cuerpo y sostienen el tema con una actitud más cercana al metal europeo. Las líneas de guitarra de Hans Zeller mantienen el espíritu, pero con un filo más moderno. La base rítmica es poderosa, la batería va más al frente, más marcada, dándole un empuje que actualiza completamente el ritmo que todos conocemos. No es simplemente un cover, es un tema rearmado para sonar más duro sin perder la melodía que lo hizo famoso. Y cuando entra la voz, llega otro punto alto. Bonfire siempre se caracterizó por cantantes con registros fuertes, limpios y potentes. Acá las líneas vocales están impecables, respetando la melodía de Survivor, pero sumándole una intensidad que encaja perfecto con el sonido de la banda. La producción también juega lo suyo. Bonfire cuidó que esta versión sonara grande, moderna, con guitarras bien abiertas en estéreo y un sonido que se adapta a la estética actual del hard rock. Mantienen la épica del original, pero con un carácter más agresivo y más directo. Este cover se convirtió en uno de los más celebrados de la banda, tanto por sus fans como por seguidores del rock en general. Es uno de esos casos donde una canción legendaria recibe un lavado de cara sin perder su esencia, y donde una banda deja su propia huella sobre un clásico atemporal. Por eso hoy en el bloque del cover, levantamos el volumen para disfrutar a Bonfire con Age of the Tiger, un homenaje poderoso a uno de los temas más icónicos de la historia del rock y una demostración de cómo un clásico puede renacer con otra identidad sin perder su corazón. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico de hoy nos metemos en uno de esos momentos mágicos que solo pueden surgir cuando una canción tan marcada por la energía eléctrica se desnuda por completo. Y el protagonista es nada menos que Gustavo Chiso Napoli, quien agarra la guitarra acústica y convierte en El Baldío, uno de los himnos de la renga, en una experiencia totalmente distinta, más íntima, más cercana, casi como si estuviéramos sentados frente a él alrededor de un fogón. En El Baldío es una de las canciones que todos reconocen por su espíritu rebelde, por ese riff clásico de la renga y por la poesía callejera que siempre caracterizó a la banda desde sus primeros tiempos. Pero cuando Chiso la reinterpreta en acústico, la canción adquiere otro color. Suena más cruda, más emocional, más humana. La guitarra, sin distorsión, deja al descubierto cada rasgueo, cada silencio, cada respiración. En ese formato se sienten los matices del músico, la intención detrás de cada frase y ese toque que solo él le puede dar. La voz de Chiso en acústico tiene un encanto especial, se escucha más cálida, más cercana, pero sigue conservando ese sello inconfundible, un equilibrio entre la fuerza del rock y una sensibilidad que aparece sobre todo cuando baja el volumen. En esta versión, cada verso resalta la esencia poética del tema, esa mezcla de rebeldía juvenil, libertad y una mirada hacia esos lugares donde uno creció, donde pasaron cosas, donde se formó una identidad. Lo que tiene de hermosa esta versión es que revela cómo están construidas las canciones de la renga en su base más pura. Sin los riffs pesados, sin las capas eléctricas, sin la potencia de la banda completa. En El Baldío demuestra que funciona por su letra, por su melodía, por ese espíritu de libertad que atraviesa todo el repertorio renguero. Además, escuchar a Chiso en acústico siempre es especial. Es como ver el corazón de la banda latiendo sin adornos. El compositor, la guitarra y la verdad de la canción sin filtros. Un momento que te engancha, te emociona y te hace ver el mismo tema desde otra perspectiva. Por eso hoy acá en Alto Voltaje, en el bloque acústico, vamos a escuchar En el Baldío de la Renga, en la versión íntima y acústica de Gustavo Chiso Napoli, donde la canción se transforma pero sin perder nunca la esencia que la convirtió en un clásico del rock argentino. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer. No sientas pena por mí, tal vez viví cueste el pecado. Si todo lo soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Del cardo santo, lo abrazaron en su caída, dientes sahumerios de basura. El ángel aquel se moría, se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. ¡Hey! ¡No me mires así! Presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy viajamos hacia un territorio donde el metal se vuelve celestial, donde las guitarras rugen pero el alma vuela, donde la poesía se mezcla con la fuerza. Hoy hablamos de Sharon de Nadel, la voz, el corazón y el espíritu de Wedding Templation. En un mundo donde el metal muchas veces se define por la rudeza, Sharon apareció para demostrar que la delicadeza también puede ser poderosa. Su voz no entra como un golpe, entra como un suspiro que se eleva, que crece, que explota, y finalmente te envuelve como una tormenta luminosa. Cantante, compositora, creadora de universos emocionales y visuales. Con una impronta única, Sharon construyó un puente entre lo sinfónico y lo moderno, entre lo etéreo y lo terrenal. Su música no solo suena, te transporta, te lleva a castillos de cristal, a batallas internas, a paisajes llenos de esperanzas y melancolía. Desde los primeros pasos, Sharon demostró que el liderazgo femenino no era una excepción en el metal, era una revolución. Frente a públicos gigantes, siempre fue luz y temple. Sin estridencias innecesarias, sin competir con la agresividad, simplemente siendo ella, poderosa, elegante, emocional y genuina. Pero más allá de la música, Sharon también nos enseñó otra cosa, que la sensibilidad no es debilidad, que la empatía también levanta imperios y que una voz suave puede sacudir el mundo tanto como un rugido. Con Wede Temptation creó himnos, inspiró generaciones, abrió puertas para cientos de mujeres en el metal sinfónico y dejó claro que el arte puede ser fuerza, belleza, protesta y libertad a la vez. Hoy celebramos un artista que sigue reinventándose, que encara la vida y la industria con convicción y que mantiene intacto ese brillo místico que la convirtió en un ícono. Sharon, la voz que canta como si estuviera hecha de viento y fuego, la mujer que transportó el metal en un sueño épico y nos recordó que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz para quien sabe escuchar. Still I'm hoping that somehow, en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada. Y hoy vamos a hacer una pausa en el ruido del mundo para entrar en una historia que viene cargada de emociones intensas. Una balada que, a diferencia de muchas de su época, no habla de amores pasajeros ni corazones rotos por una pareja, sino de algo todavía más profundo: el dolor de crecer sin un padre. Estamos hablando de Faster Pussycat con Hopes of Pine, una confesión hecha canción. A finales de los 80, Faster Pussycat era una de esas bandas que representaban la cara más callejera del hard rock de Los Ángeles. Una banda sucia, cruda, que mezclaban el glam con un espíritu casi punk. Pero en 1989 sorprendieron a todos cuando lanzaron Hopes of Pine, incluida en su disco Way Me When It's Over. De repente, esos tipos que solían aparecer envueltos en una nube de actitud y excesos mostraban algo muy poco común en aquella escena: vulnerabilidad real. La letra está basada en la experiencia personal de Tammy Dawn, el cantante de la banda, que tuvo una relación profundamente conflictiva con su padre. Y eso se nota. Cada verso cae como una confesión que quizás nunca fue dicha en persona. Hay resentimiento, hay dolor, hay preguntas sin respuesta, pero sobre todo hay una herida que nunca terminó de cerrar. La canción no se anda con vueltas. Describe el sentimiento de crecer sintiendo el vacío que deja alguien que debería haber estado ahí. Ese peso emocional del por qué no estuviste, ese intentar ser fuerte cuando uno es chico y no tiene herramientas para entender ciertas ausencias. Hopes of Pain es la voz de alguien que intenta seguir adelante, pero que todavía carga con esa mezcla de tristeza y bronca que se arrastra desde la infancia. Musicalmente, el tema acompaña a la perfección ese clima íntimo. Las guitarras limpias van construyendo un ambiente casi oscuro y la voz de Time suena quebrada, como si en cualquier momento pudiese romperse del todo. No es una balada para acompañar un momento romántico, es una balada para mirar hacia adentro. Con el paso del tiempo, Hopes of Pine se transformó en el mayor clásico emocional de Faster Pussycat. Muchos fans se vieron reflejados en esa historia de abandono y la canción pasó a ser una especie de refugio para quienes también crecieron con silencios que dolían. Es uno de esos temas que no buscan consuelo, sino que simplemente dicen: esto me pasó, esto me marcó y esto me duele. Y justamente por eso sigue vigente, porque más allá de la estética glam, del maquillaje y las botas, esta canción toca un tema universal: la necesidad de sentir presencia, amor y contención cuando uno más lo necesita. Así que ahora viene una de esas baladas que no te sueltan fácil. En el bloque de la balada suena Faster Pussycat, Hopes of Pine. Una historia de abandono, de heridas abiertas y de una búsqueda emocional que todavía resuena. We'll be right back. preaching the gospel. We settled down in a shitty town on a broken home and a Bible. Solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues tenemos a Big Mama Thornton. Vamos a viajar directo al corazón del blues más auténtico, ese que nació de la experiencia, del dolor, de la fuerza y de la vida real. Y para eso, nada mejor que rendir homenaje a una mujer cuya voz era un trueno y cuya presencia imponía respeto en cualquier escenario. Hoy hablamos de la gigantesca, la inigualable Big Mama Thornton. Willie Mae, conocida como Big Mama, no solo cantaba blues, ella era el blues. Nació en Alabama, en una época donde la vida no era fácil para una mujer afroamericana y mucho menos para un artista. Pero desde joven mostró un talento feroz, Su voz era profunda, áspera, con esa mezcla perfecta de dolor y poder que solo tienen quienes han vivido cada nota que cantan. Big Mama llegó a la música desde abajo, trabajando en espectáculos itinerantes, aprendiendo del escenario, del público y del camino. No necesitaba escuela formal, su educación venía de la vida misma. Tenía carácter fuerte, actitud desafiante y una capacidad natural para dominar cualquier sala, desde un pequeño club hasta un gran teatro. Su gran explosión llegó en 1952, cuando grabó Hound Dog, una canción escrita especialmente para ella por los legendarios Jerry Leiber y Mike Stoller. Con su estilo salvaje, su voz rasposa y ese ritmo que parecía sacado de una pelea de bar, la canción se convirtió en un hit. Después llegó la versión de Elvis Presley, que la hizo mundialmente famosa, pero la original, la que quema, la que tiene alma, es la de Big Mama Thornton. Otro de sus grandes momentos llegó en 1968 con Ball and Chain, un tema que ella vivió como propio, porque más tarde Janis Joplin inmortalizaría en Woodstock, y ahí se ve la huella de Big Mama. Fue una influencia directa para Janis, para Etta James, para Coco Taylor y para prácticamente todas las grandes voces femeninas del blues y el rock. Cada una de ellas tomó algo de esa energía primitiva que Big Mama llevaba naturalmente. Pero más allá de las canciones, lo que hacía única a Big Mama era su autenticidad. No se disfrazaba de nada, no jugaba un papel. Era una mujer grande, fuerte, con una voz que parecía salir desde lo más profundo de la tierra. Tocaba armónica, escribía canciones y tenía una personalidad que desafiaba los estereotipos de la época. Nunca buscó encajar, buscó ser verdadera, y lo logró. Lamentablemente, como pasó con muchos artistas de su generación, Big Mama no recibió en vida todo el reconocimiento que merecía, pero su legado quedó grabado para siempre. Cada vez que suena un blues poderoso, cada vez que una voz femenina ruge con fuerza en un escenario, hay un poquito de Big Mama ahí, abriendo camino. Por eso hoy la traemos a este bloque, porque Big Mama Thornton no es solo parte de la historia del blues, es una columna vertebral. Una artista sin filtros, sin miedo, sin límites. Una mujer que cantó con el alma desnuda y que dejó una marca imborrable. Acomodate, subí volumen y dejá que esa voz volcánica te sacuda el alma. En el bloque de blues, hoy suena y homenajeamos a la incomparable Big Mama Thornton. I just want you to know, people, I've been down on every I said, oh, baby, why everything? or for eternity. Ball and chain turn me loose. El temazo en vivo. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola, ¿qué tal a todos? Se habla Miguel, bajista de Eternal. Quiero invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales y puedan escuchar nuestro material que estamos subiendo de a poquito. En Instagram como eternal.music.arg.oficial. Lo mismo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Próximamente vamos a estar como eternal.arg.arg. En Spotify. Un saludo a todos. Gracias Alto Voltaje por hacernos el aguante. We'll be right back. Y seguimos, y hoy en este bloque vamos a hablar de una de las canciones más profundas, más conmovedoras y más humanas en la historia del rock. Una obra que va mucho más allá de lo musical y que sigue generando lágrimas, reflexión y silencio cada vez que aparece. Hablamos de Brothers in Arms, esa pieza inmortal de Dire Straits que Mark Knopfler convirtió en un verdadero manifiesto contra la guerra. Brothers in Arms salió en 1985 dentro del disco del mismo nombre y desde el primer acorde se siente distinta. La guitarra de Knopfler entra suave, con un clima casi cinematográfico, como si abriera lentamente una ventana hacia un paisaje triste, cargado de memoria y de ausencia. Ese sonido limpio, flotante, casi espiritual, es una marca registrada de Knopfler, pero acá alcanza un nivel emotivo único. La letra es un lamento y al mismo tiempo un abrazo. Knopfler la escribió inspirado por la Guerra de las Malvinas, una herida enorme para nosotros y un dolor que él también veía desde afuera con una mirada crítica hacia la inutilidad de la guerra y el sufrimiento de los soldados. La canción habla de esos hermanos de armas que pelean juntos, que se cuidan entre sí, pero al final son víctimas de decisiones tomadas muy lejos del campo de batalla. El tema no señala a héroes ni villanos, muestra el lado humano, ese soldado que extraña su casa, que sabe que quizá no vuelva, que mira al cielo buscando algo de esperanza. Y ahí está la magia. Knopfler no necesitó gritar, no necesitó distorsión, solo usó una voz calma, casi un susurro, para decir lo que muchos sintieron en silencio. Musicalmente, Brothers in Arms es una pintura. La guitarra llora literalmente. Cada nota se sostiene, se estira, se quiebra. La base es lenta, solemne, como un paso cansado de quien vuelve de la guerra cargando más recuerdos que equipaje. El clima es tan fuerte que la canción se volvió un himno de despedida, de homenaje y de memoria para veteranos de guerras en todo el mundo. Y en vivo, cuando Dire Straits cerraba su show con este tema, el estadio entero quedaba en silencio, mirando a Knopfler tocar ese solo largo, desgarrador, que parece hablar más que cualquier palabra. Uno de esos momentos donde entendés que la música puede sanar, puede consolar y puede decir lo que la historia no siempre se anima a contar. Por eso hoy lo traemos a este bloque, porque Brothers in Arms no es solamente una canción, es una reflexión, un homenaje a los que estuvieron ahí, un grito pacífico contra el horror de la guerra y una de las composiciones más sensibles que el rock nos regaló. Así que vamos a escuchar a Dire Straits con Brothers in Arms. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and the weight of heaven so bad. In the fear and the alarm, Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Bueno, esta vez me voy a volver a centrar en lo que es Europa del Este y les voy a presentar otra banda de Serbia llamada Claymorian. La banda se formó en el año 94, pero bajo el nombre de Claymore. Y en el 2012 hicieron la transición y se llamaron Claymorian. Lo que es actualmente la banda, que es un epic power metal. Bueno, antes hacían heavy metal con power, un poquito de doom, trash, mezclaban varios estilos. Ahora les voy a nombrar los discos que sacaron como Claymore y después los que sacaron como Claymorian. Como Claymore sacaron Ledop Haram del 2003, que en realidad fue un EP que circuló solamente localmente cada vez que hacían un show en vivo ellos. Después sacaron Vengeance Is Near en el 2005. Con un sonido que reflejaba más o menos ya la transición de a poco que iban a hacer para lo que era Claymorian en realidad. Lo sacaron The Fierce Dawn of Sorrow 2008, que es un EP que es el último como Claymore. Ahora como Claymorian, en el 2013 sacaron Lament of Victory, en el 2015 Unbroken, en el 2017 Songs from a Dying, en el 2021 Eulogy for the Gods, en el 2023 Be This War We Rules, y en el 2025 sacaron un disco que hay una versión en vivo, hay otras de estudio, está muy bueno, se llama Eternal Yours. Después la banda, bueno, tiene dos discos en vivo que no los nombré, pero bueno, tiene una linda discografía. Los músicos, la vocalista es femenina, tiene una voz potentísima. Y la banda, para que se den una idea, desde las portadas hasta lo que es el sonido, refleja mucho su influencia por Manowar. Bueno, ahora sí, vamos con los músicos. Dejana Betsa Garcevic, que es la voz. Vladimir Garcevic, en guitarra, que él hace las composiciones de las canciones y es el fundador de la banda. Dusan Duric, en la guitarra líder. Yelena Tojevic, en el bajo. Y Nikola Grabovic, en la batería. Bueno, ahora vamos a escuchar dos temas de ellos. La primera canción que vamos a escuchar es The Roar to Damnation. Y la última que vamos a escuchar es Under the Sins of the Cross. Fear. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Hoy en el bloque del superclásico vamos a abrir la puerta a uno de los momentos claves en la carrera de Eric Clapton. Un artista que a lo largo de décadas supo reinventarse, caerse, levantarse y volver a brillar. Y The Pretending, el tema que nos convoca hoy, es justamente parte de ese renacimiento. A finales de los 80, Clapton estaba en una etapa compleja. Venía arrastrando pérdidas personales, luchas internas y una carrera que parecía haberse acomodado, pero no sorprendía. Pero en 1989 llega el clásico disco Journeyman, un álbum que se siente como un regreso a la esencia, pero sin renunciar a la modernidad. Y ahí en la apertura de ese disco aparece The Pretending, marcando el tono desde el primer segundo. La canción arranca con un riff pulido, firme, de esos que no necesitan velocidad para imponer presencia. Clapton toca con ese estilo tan suyo, limpio, elegante, con un vibrato suave pero cargado de intención. Y enseguida aparece su voz con un registro más profundo y maduro. Acá lo escuchamos cantando desde el lugar más introspectivo, más humano. La letra habla de fingir, de aparentar que todo está bien cuando en realidad la tormenta está dentro. Ese sentimiento es universal, pero en Clapton se vuelve autobiográfico. Journeyman es esa palabra inglesa que define el artesano que ha recorrido el camino, que no es aprendiz pero tampoco maestro distante. Es alguien que ha vivido, que sabe lo que duele y que expresa todo eso en cada nota. Musicalmente, The Pretending es un cruce impecable entre el rock y el blues, pero con ese espíritu ochentoso que suma teclados bien presentes, una base rítmica sólida y una producción más grande y más expansiva. Parte de eso tiene que ver con los músicos que lo acompañaron en el álbum, gente como Phil Collins, Stevie Wonder, Nathan Ness o Robert Cray. Un verdadero seleccionado alrededor de Clapton. La interpretación vocal también tiene un detalle clave. Clapton venía trabajando para recuperar su confianza como cantante y en ese tema se nota cómo vuelve a ponerse al frente, sin esconderse detrás de la guitarra. En vivo, The Pretending se transformó rápidamente en uno de los momentos fuertes del setlist de la gira Journeyman Tour. Clapton lo tocaba con más fuerza, con solos más largos y con esa intensidad que solo aparece cuando una canción realmente conecta con la historia personal del artista. Y como clásico tiene algo particular, no es un tema que suene todos los días en las radios, pero de esos que cuando lo escuchás entendés al instante por qué Clapton es Clapton. Técnica, emoción, sentido musical y una honestidad brutal al momento de componer. Por eso hoy en el Super Clásico vamos a escuchar The Pretending, el renacer de Eric Clapton hecho canción. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo va? Yo soy Fabián, de la banda Molinos Rock, soy cantante y guitarrista. La banda está formada por Ulises en bajo, Román en batería. Nuestras redes sociales son @molinosrock, tanto en Instagram como en YouTube. Y bueno, el tema que va a sonar ahora se llama Extraño, que lo encuentran ahí en YouTube. Abrazo grande para todos y espero que les guste. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 229 de Alto Voltaje. Les recuerdo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. Ahí en el Instagram van a encontrar toda la información de todas las repetidoras que pasan en este programa. El Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp más 549-221-614-5773. Y como siempre les digo, si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en la página de iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir con un tema de Whitesnake, después de que fue noticia la jubilación del gran David Coverdale, para mí una de las mejores voces que tuvo el rock. Y bueno, ya es tiempo de descansar para el querido David. En realidad, si tendríamos que hacer algo de él, tendríamos que hacer todo un programa para él solo. Capaz que en algún momento lo hacemos. Así que nos vamos a ir, como dije, escuchando a Whitesnake con Still of the Night. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. My body started shaking and I can't take no more.